Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de Radio Linti que te comenta, como siempre, las últimas novedades tecnológicas del Instituto. Hoy, antes de comenzar, vamos a comenzar al revés, que es adelantando algo del cierre, que es el último programa del año de Tecnología para Todos. Hemos decidido, como casi todos los años, tomarnos un mes de, no de descanso, sino solo de salir del aire para poder producir más y mejor para el año que viene y renovarnos e innovar también nosotros desde aquí de Tecnología para Todos. Así que estos 60 minutos van a ser los últimos que escuchen durante el 2014 de Tecnología para Todos, pero el año que viene vamos a volver con la séptima temporada aquí renovados y con mucho más contenido. Pero para saber qué vamos a tener en el último programa del año, la vamos a saludar a la señorita Carmen Canteros. Carmen, ¿cómo estás? Hola, Flor, me emociono. Es la última vez del año que me saludas, no lo puedo creer. Al aire. Y los voy a extrañar tanto a todos. bueno, les cuento que vamos a tratar un tema que tal vez ya lo habrán visto por ahí, porque circuló en algunos medios. Vamos a tener una nueva patente Mercosur a partir del 1 de enero de 2016, y el INTI fue el encargado de definir cómo va a ser esa patente, qué tipografía, qué letra va a ser usada en esa patente. Y vamos a estar hablando con los diseñadores gráficos y también con los especialistas tanto de INTI como de la Dirección Nacional del Automotor, que nos van a contar por qué también es importante contar con una nueva patente, que tiene que ver con cuestiones no solo de identificación regional, sino también de seguridad regional. Así que va a ser un bloque interesante para que se queden escuchándolo. Así es, así que vamos a entender un poco más también de seguridad vial, podríamos decir. La vamos a tener en el último programa del año, aunque no esté aquí en el piso, pero sí vamos a tener la sección de Liliana Cánaves, el mundo de Lili, o mejor dicho, INTI Pregunta, en realidad, como es su nombre oficial. Para despedir el año también la vamos a tener a la diva en el programa. Y nos vamos a viajar también a la Patagonia, nos vamos a viajar al sur, pero para comentarnos de qué vamos a hablar, lo tenemos a nuestro experto, no en el sur del país, sino en mieles y en bebidas con mieles, que es el señor Pablo Cid. Pablo, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que, bueno, el tema experto queda grande, pero sí nos ha tocado trabajar en el tema mieles. Y en alguna oportunidad recuerdo algún comentario de nuestro compañero Alejandro Cifuentes cuando hablaba de la hidromiel, que había sido allá en un encuentro en la región del NEA y, si mal no recuerdo, en la propia provincia de Chaco. En esta oportunidad vamos a ir a la Patagonia a otro encuentro sobre hidromiel y va a estar hablando sobre el mismo nuestro otro compañero Alejandro Yanielo, en este caso, que estuvo cubriendo un encuentro bien pensado, bien o directamente pensado sobre la productividad de la hidromiel. Es uno de los tantos temas que tenemos en INTI en territorio y que el año que viene vamos a estar recorriendo todo el país para mostrar un poco tanto la producción, la tecnología y todo aquello de innovación que se puede hacer en este país. Yo creí que la presentación de Flor tenía que ver con que Pablo es especialista en bebidas alcohólicas, porque la hidromiel es una bebida, es como un licor de miel. pero no, era especialista en mieles. Así es, lo otro corre por tu cuenta, sino Carmen. Lo vamos a dejar por tu cuenta, pero era porque es nuestro especialista en mieles. Y también queremos comentarles que hemos recibido, o el INTI ha recibido, el programa de Radio del INTI Tecnología para Todos ha recibido dos menciones en los premios UBA, o un premio y una mención en los premios UBA. Esto es así, ¿verdad? Así es, y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque fue un trabajo de años y fundamentalmente se ha hecho hincapié en un par de secciones que tiene que ver con la innovación o con aquellas noticias no tan novedosas, y también sobre una sección que nos ha traído muchas satisfacciones y conocer a gente interesante, y creemos verdaderamente en ella, que es la sección dedicada a despertar vocaciones y fundamentalmente a los estudios de la ingeniería. Argentina necesita más ingenieros, hay mucha oferta, a ver, académica, que no está cubierta desde el punto de vista laboral. Hay muchos sectores laborales que todavía necesitan más ingenieros, se están abriendo muchas opciones, y la verdad que teniendo en cuenta las potencialidades del país, y no lo digo como una frase hecha, sino como aquellas oportunidades de trabajo que existen en el país, también existen una gran variedad para estudiar ingeniería, y la verdad que eso ha prestado, la propia UBA ha prestado atención a esa sección nuestra y nos ha otorgado el primer premio en el tema, si yo mal no recuerdo, divulgación científica y o educación. Pero tenemos tanto un premio como una mención, Carmen. Bueno, Pablo, de tanta emoción se le mezclaron los dos premios. Uno es el primer premio en la categoría Educación, justamente por lo que les contaba él recién, de la sección de las carreras, de divulgación de las carreras de Ingeniería. Y después sacamos la segunda mención en la categoría Divulgación Científico-Tecnológica por la sección que no siempre pasamos, pero seguramente la recordarán, y vamos a justamente tomarnos este mes para producirla mejor, que son los inventos argentinos, como por ejemplo, no sé si recuerdan, el colectivo, la virome, los dibujitos animados. Los sucesos tecnológicos, porque tenemos un tema con los premios que nos entregó la UBA, que es que uno lo tenemos bien definido, que son los sucesos tecnológicos. Ahora, seguimos en el debate y yo llamo a los oyentes a que nos ayuden. ¿Cómo se llama la sección de ingenierías? Porque todavía es intitulada. Recibimos el premio y tenemos una disputa en la producción, que por un lado lo llamamos Despertar Vocaciones y por el otro lo llamamos Por Más Ingenieros. Claro. A mí Despertar Vocaciones me parece hasta cursi. Para mí hay que definirlo con un bot. Que nos manden, dale. Que voten por Facebook durante este mes que nos tomamos de vacaciones. Dale. Vamos a llamar a los oyentes que voten por Facebook. Vamos a hacer un flyer. Los que quieran que la sección de ingeniería se llame Despertar Vocaciones, comparten o le dan me gusta, mejor dicho, le van a dar me gusta al flyer. Y los que quieran que se llame Por Más Ingenieros, le van a dar me gusta al flyer de Por Más Ingenieros. Entonces, en febrero, cuando volvamos con Tecnología para Todos, la sección va a tener nombre oficial para que, si el año que viene nos vuelven a reconocer, todos sepamos de qué sección estamos hablando. Así ya no hay más disputas al respecto. Así es. Bueno, el público elige, el público es el que manda. Así es. Como siempre, en Tecnología para Todos. Y como el público y el tiempo es el que nos manda, nosotros vamos a, de esta manera, a comenzar este último programa de Tecnología para Todos. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para Todos. Un programa del INTI. Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos y, como Carmen les comentaba al principio, vamos a estar hablando sobre el INTI y un trabajo que realiza por primera vez el Departamento de Diseño Gráfico con los diseñadores gráficos que lo integran, que es asesorar al Mercado Común del Sur, asesorar al Mercosur en la implementación de una nueva patente que va a regir a partir del 1 de enero del 2016. El INTI estuvo trabajando en todo lo que es asesoramiento tipográfico, qué letra convenía, por qué, cuáles eran las condiciones cuáles eran las tipografías que menos se podían violar, digamos, o que menos se podían falsificar. Pero para entender cómo se llega al INTI, por qué el INTI asesora en este trabajo, qué es lo que se va a hacer y quiénes son los otros organismos que participan, vamos a escuchar primero unas entrevistas que realizamos a María Eugenia Doro Urquiza, que es la directora de registros seccionales de la Dirección Nacional de Automotor y es la coordinadora por parte de la Argentina del grupo ad hoc que representa a la Argentina en elaboración e implementación de la chapa patente Mercosur. Y también vamos a escuchar a Liliana Molina Tirado. Ella es responsable del Departamento de Gestión de Proyectos Especiales de la Gerencia de Proyectos Especiales de aquí, del INTI, que son los dos especialistas que nos van a contar en esta primera parte de este informe la parte más de trabajo anterior a la que realizó posteriormente el INTI de asesoramiento, que es cómo llega el INTI a intervenir, por qué se le pide asesoramiento al INTI en este tema y cuáles son también algunas de las características que esta patente del Mercosur debe tener. La iniciación de la patente del Mercosur se efectuó en el 2010 cuando la decisión 53 del Grupo de Mercado Común del Mercosur crea un grupo ad hoc representado por los cinco estados parte del Mercosur con dos finalidades fundamentales. Una, la elaboración e implementación de una patente Mercosur para todos los estados parte y como segunda medida, la obligación que le estableció el grupo de crear un sistema de interconsultas de los datos que contiene la patente, los datos del vehículo y los datos del conductor, del titular registral. La patente Mercosur va a ser obligatoria a partir del 1 de enero del 2016 para todos los estados parte que integren el Mercosur. Nos pareció todo un desafío en esto de lo que era la tipografía de las nuevas patentes. Y entre todos los grupos del Mercosur tenían que decidir sobre una propuesta entre dos tipografías, una que era brasilera, la otra que es alemana. Salió un informe muy completo, muy bueno, en donde hicieron todo un estudio de las tipografías que se propusieron, un estudio del grado de falsificabilidad de cada una. En realidad, el objetivo más importante era la identificación de todos los países bajo una misma bandera, que era la bandera del Mercosur, y por eso era tan importante tener una sola placa identificatoria. El proyecto, que queda firmado el 27 de agosto de este año por todos los cancilleres, por el cual ya queda aprobado un modelo de patente Mercosur. Tiene dos finalidades fundamentales. Para la Argentina, por la culminación de las combinaciones alfanuméricas, porque ya se nos está culminando el año que viene las combinaciones, la patente actual que está vigente desde 1994, y por el otro lado, que también es muy fundamental, la integración regional de todo el bloque Mercosur, porque es el primer símbolo que vamos a tener visible, que más de 250 millones de habitantes de todos los estados del bloque van a poder verificar y ver. Y a nivel de integración regional, lo más importante, más allá del símbolo, es el sistema de interconsulta de datos. Cuando un vehículo traspase la frontera a otro estado parte, va a haber unas cámaras, son las cámaras OCR, donde toman la combinación y toman la combinación de las patentes, y eso va a permitir la seguridad de esos datos y saber en el instante todos los datos del vehículo, patente, marca y modelo, tipo de vehículo, número de chasis, el año de fabricación, los datos del propietario. Y algo que es innovador y que en la actualidad no está en ningún sistema, que nos pueda arrojar los datos de si el auto está robado o hurtado. A nivel del bloque, esos datos no están. Solamente lo que se, a nivel del bloque, cuando un auto traspasa una frontera, solamente la autoridad tiene visible la cédula verde o la cédula azul de la persona que circula y puede verificar esos datos. Nada más. Acá lo que se va a ver, digamos, se va a hacer un avance, porque esto va a estar todo informatizado por un web service que va a tener cada uno de los países, que hasta el momento no existe, que va a tener como finalidad principal la eliminación o por lo menos reducción de los delitos cometidos con vehículos. Las escuchábamos ahí a María Eugenia Doro Urquiza y a Liliana Molina, una representante de la Dirección Nacional del Automotor y representante del INTI respectivamente. Nos comentaban por qué se eligió al INTI, cómo se llega. Un dato que no está, pero que nos parece importante destacar, es que en el Mercosur circulan, en todo este mercado común del sur, circulan 110 millones de vehículos, trafican por esta región. Por eso también es tan importante las condiciones de seguridad que deben tener estas patentes. Y lo que se va a implementar también a partir de que estas patentes entren al mercado, que son saber si un auto es robado, si pasa la frontera, si no, van a tener más condiciones de seguridad, más marcas de agua, pero también para comprender cuáles son las nuevas implementaciones de seguridad, vamos a escuchar esta segunda parte entonces con María Eugenia Doro Urquiza, que es la coordinadora del grupo ad hoc que representa a la Argentina en la elaboración e implementación de esta chapa patente, y a Liliana Molina, que representa al INTI en este grupo. Sí, hay nuevas medidas de seguridad que en la actualidad no tenemos. La patente nueva va a tener una lámina retroreflectiva, tener un estampado de seguridad con efecto difractivo que va a tener un logo sobre las letras y va a tener una marca de agua que va a ser adicional. Son medidas de seguridad adicionales a la que existen en la actualidad. Dos o tres puntos muy importantes, que era que sí que tuvieran la bandera del Mercosur, la identificación de cuántos números y cuántas letras, el país al que pertenece y sí cómo hacer todo el involucramiento del proceso de fabricación de cada patente, porque en cada país es distinto. Por ejemplo, para nosotros el único que fabrica las chapas patentes es Casa de Moneda, pero en Brasil tenían más de 200 puestos de fabricación de monedas. Y por eso una de las propuestas de tipografía era justamente la brasilera. Y lo que había detectado acá la gente de la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor era que era fácilmente falsificable, pero necesitaba mostrarlo con datos más técnicos, que fue lo que nosotros les asistimos. Esto impediría la falsificación por el tipo de letra que se va a utilizar. Se va a utilizar un tipo de letra que en los distintos estudios que se hicieron, uno de ellos y el más importante que tuvimos para la Argentina, el único que tuvimos para la Argentina, es el estudio que nos hizo el INTI, y que producto de eso fue el éxito que tuvo Argentina de poder, tuvimos gran ayuda del instituto para que podamos elegir y que finalmente todos los 5 estados del Mercosur podamos adoptar este tipo de letra que elimina la posibilidad, o por lo menos reduce al máximo la posibilidad de falsificación. Lo que sí queda, como cambian las dimensiones, y que eso es lo que estamos en tratativas de ayudarle, primero en el tema de las luminarias con respecto a los vehículos, que eso es una de las cosas con las cuales vamos a acompañar a la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor, y bueno, todo lo que sea asistencia en la producción. Escuchábamos entonces a las representantes y especialistas en todo lo que es diseño, implementación y la seguridad de la nueva patente que se ha implementado en el Mercosur, ¿no es así, Carmen? Sí, me parece interesante destacar esto, más allá de la nueva chapa patente y de que nos identifica a todos bajo una misma imagen, y lo simbólico de esto, lo más importante me parece es este sistema de interconsulta que se va a generar, que tiene que ver con cuestiones de seguridad muy importantes. En este sistema de interconsultas, por primera vez también se va a poder detectar a través de cámaras cuando un vehículo ha sido robado. Esto podríamos decir que es innovador a nivel nacional y regional, así que es un orgullo que se tomen estas iniciativas, porque sabemos que hay muchos delitos que suceden transfronteras y el tema de la trata de personas muchas veces está también vinculado a los robos de vehículos, así que bueno, una muy buena iniciativa. Sí, es importante también tenerla en cuenta y empezar a implementarla cuanto antes, en este caso en el 2016. Yo te propongo que hagamos una muy breve pausa, pero vamos a volver con una segunda parte de este informe, ya más desde INTI, con el grupo de diseñadores gráficos que trabajó y que asesoró en la tipografía que se va a utilizar. Así que hacemos una muy muy breve pausa, pero enseguida volvemos con más de la nueva patente del Mercosur. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Mm-hmm. continuamos en Tecnología para Todos, tratando el tema del INTI y las patentes del Mercosur, podríamos decir. Y en este bloque vamos a entender un poco más sobre cuál fue la recomendación que brindó el INTI, cuál fue el trabajo que hizo para que la patente que se va a implementar a partir del 1 de enero del 2016 en todo el ámbito del Mercosur sea aquella que se aconsejó desde aquí, desde el centro, digamos, o desde el área de diseño gráfico del Departamento de Comunicación. Y para explicarnos un poco mejor el trabajo que se hizo, qué fue lo que se realizó, los tenemos en piso a Leonardo Grasso y a Emiliano Arditi, que yo me voy a tomar un atrevimiento, que es decir que son compañeros nuestros de oficina también, pero en este caso los tenemos como referentes o representantes del trabajo que el INTI realizó más técnicamente con las patentes, así que le damos la bienvenida aquí a Tecnología para Todos. Y yo mi primera pregunta creo que es entender un poco más cuál fue el trabajo que ustedes como diseñadores gráficos desarrollaron por parte del INTI para esta nueva patente que se va a implementar en el Mercosur. Hola, Florencia. Bueno, te cuento lo que hemos hecho en diseño gráfico. Cuando se nos presenta esta oportunidad de trabajo que nos trae Liliana, justamente, y le propusimos una reunión con la gente del Ministerio de Justicia y también la participación de un especialista que conocíamos, que es Pablo Cosgaya, que lo sacamos de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la UBA. Y en esa reunión, bueno, se plantearon unas cuantas cosas. Entre ellas, la gente del ministerio nos puso ciertas características como condicionantes para poder pensar esta patente. Cuestiones que tienen que ver, bueno, con el análisis de dos tipografías principales para el Mercosur, porque una de ellas la usa Brasil y la otra tipografía, que es de Europa, la usa el resto de los países del Mercosur. Y por otro lado, bueno, algunos elementos que la componen, que era el tema de, bueno, utilizar el símbolo del Mercosur, la bandera oficial de cada país, esta nueva combinación de números y letras. Y bueno, a partir de ahí empezamos a ver cómo podíamos diagramar, de qué forma, vertical, horizontal, el tema de la lectura. Y bueno, al final nosotros lo que quisimos hacer es proponerles que nos parecía correcto, buscando esta nueva identidad para todo el Mercosur, de generar una tipografía propia, ¿no? Digamos, diseñada con tipógrafos de Sudamérica. Bueno, no fue la opción elegida, pero bueno, creemos que todo el desarrollo de diagramación y de diseño fue positivo. ¿Y por qué la propuesta inicial y la que terminó después siendo, ustedes nos contarán por qué, qué tipografía se eligió, apuntaba a estas dos tipografías, una brasilera y una alemana? Básicamente la propuesta de estas dos familias tipográficas fue propuesta por el Ministerio de Justicia, y el trabajo nuestro específicamente fue identificar de esas dos familias qué era lo que prevalecía una sobre otra, es decir, cuáles eran los rasgos particulares de una familia tipográfica que hacían que sea más interesante y que se pudiera utilizar por sobre la otra. Esto era, digamos, hacer como un análisis morfológico de cada signo tipográfico y decir y establecer por qué, por ejemplo, la R o la O eran más particulares en la script, que fue la familia elegida, por sobre la mandatory. A ver cuál es cuál, la script y la mandatory. La script es la que utilizan en Europa, como por ejemplo en Alemania, y la mandatory es la que utilizan en Brasil. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros, el análisis que hacemos se basa en los requerimientos que se necesitan para utilizar este tipo de... Claro, uno de los objetivos es que no se pueda falsificar. Sí, entre los objetivos está la resistencia a la alteración, la resistencia a la falsificación, que sea rápidamente legible y reconocible, o sea, digamos, que se pueda recordar, y que todo eso también a la vez sea bello, digamos. Si no, podrían diseñarse tipografías que sean solamente para esos requerimientos y que estéticamente quede feo. Entonces, ¿el desafío cuál es? Lo ideal es hacer una familia tipográfica que se ajuste a todo eso y que también sea agradable a la vista. y respecto de estas cuestiones, imagino, más allá de como diseñadores gráficos, ustedes poder leer muchas cosas que no son legibles en cuanto a la estética o la belleza de una tipografía por sobre otra, me parece que lo más importante en esta implementación de una tipografía es la posibilidad de que no sea falsificable o adulterable esta tipografía. ¿Qué cuestiones, a ver si los que no conocemos mucho del mundo del diseño y la tipografía, qué es lo que se puede llegar a leer en una tipografía o en otra para que prevalezca? Básicamente, el análisis fue por sobre el módulo de cada signo. Es decir, ver si, por ejemplo, en el caso de la familia Mandatory, darse cuenta que la estructura de la letra C fácilmente puede ser transformada en una O. Es decir, la ocupación del campo del módulo de la letra era muy fácilmente rellenable o adulterable para transformarla en otra. De hecho, en el informe, yo estuve pispeando las fotos del informe, en Brasil se falsifican así las patentes con un cachito de cinta aisladora. O sea, la cinta, porque si no me equivoco, es blanca la letra, entonces le ponen un cachito de cinta aisladora negra y automáticamente la O pasa a ser una C. Exactamente, sí, eso es lo que nosotros pusimos con casos reales de imágenes de patentes que estaban adulteradas con este tipo de modalidad. Por ejemplo, si al apello le agrego un asta inferior, tranquilamente eso puede ser una R. Digamos, el ancho, el grosor del signo era el mismo en todas las letras. Esa fue una característica principal por la cual es Leonardo y yo dijimos, esta tipografía evidentemente no es la que serviría para este tipo de requerimiento. Y respecto a los colores, a ver, explíquenos cómo va a ser la patente, porque escuchábamos en el bloque anterior que, bueno, va a tener un diseño nuevo y va a tener más posibilidad de combinaciones, porque con la patente que tenemos en la Argentina las combinaciones ya se estaban agotando. ¿Cómo va a ser? ¿Así visualmente? Bueno, en realidad la patente ya fue presentada oficialmente. Va a tener dos letras, tres números y dos letras, permite 450 millones de posibles de combinación. Una cuestión que pasó es que se eligió la tipografía que ya estaba utilizando Brasil, justamente porque a Brasil se le complicaba, digamos, poder desarrollar una tipografía para semejante cantidad de automóviles que tienen, y sobre todo porque en varias ciudades tienen como organismos que permiten la realización de patentes oficiales, diferente a la Argentina, que hay un único lugar. Claro, un poco es lo que nos contaba Liliana, que las matrices, acá hay la Casa de la Moneda es la que imprime las patentes. Sí. En cambio, en Brasil más de 200 plantas son las que tienen matrices para producir las patentes, por lo cual implicaba cambiar un montón de matrices, y eso tiene un costo económico, imagino, para los fabricantes. Sí, yo no te respondí la pregunta antes del tema de los colores. En realidad, ese es un tema que ya vino establecido por el Ministerio de Justicia, que es lo que se utiliza hoy internacionalmente. El tema de la legibilidad, es tan importante para hombres, digamos, para un personal de seguridad, pero también para los medios electrónicos, ¿no? Que tienen que registrarnos a una patente para hacer una multa y demás. O sea, son dos cuestiones muy importantes y se sabe que el contraste sobre el blanco facilita esto. Y entonces vos contabas que va a tener una determinada cantidad de letras y números y después va a tener una bandera y una franja. Exactamente, va a tener la bandera del Mercosur, la bandera del país oficial, la mención del nombre, o sea, el nombre va a aparecer escrito del país, y después se despeja todo el espacio para la numeración con las letras. Veníamos hablando entonces de la comparación tipográfica que se hizo, del por qué no se eligió una de las tipografías, pero ahora queremos entender o saber por qué sí se eligió la letra Script como la letra que van a tener las patentes a partir del 2016. Sí, nosotros elegimos esta por sobre la Mandatory porque en realidad nos dimos cuenta que cada signo tenía rasgos particulares y que hacían que sea más diferente dentro de toda la familia tipográfica, para evitar, como decíamos antes, la falsificación y adulteración. Por ejemplo, nos dimos cuenta que en el caso de la letra Q tenía como un corte en la parte inferior derecha. Por ejemplo, los remates eran distintos en cada uno de los signos. No tenía la misma proporción desde la línea media de los signos en relación a la en la parte superior y la parte inferior. Y son todas características, por ejemplo, los ángulos, son todas cosas y características que hacen que cada familia sea particular. Eso hizo que nosotros nos diéramos cuenta que la Mandatory carecía de todas estas particularidades para poder ser utilizada como familia identitaria del Mercosur. Así que entonces a partir del 2016 las patentes del Mercosur, entendemos y hicimos hincapié, también lo dijimos, pero lo volvemos a repetir, en Argentina esto va a suceder antes del 2016 porque Argentina se va a quedar sin combinaciones en el 2015. De las combinaciones actuales de tres letras, tres números, así que Argentina entiendo que lo va a implementar antes del 2016. Les agradecemos a Leonardo Grasso y a Emiliano Arditi por haber estado aquí en Tecnología para Todos y desasnarnos un poco más también en el mundo del diseño y de la tipografía, que a veces uno no le presta tanta atención, pero es bastante complejo por lo que entendimos. Nosotros hacemos una breve pausa, pero enseguida volvemos con mucha más información aquí en Tecnología para Todos. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas, hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Tete pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Mis queridos oyentes, en este creo que ya casi el último programa del año, les cuento que en esta sección del programa tenemos a un reconocido y versátil actor de cine, teatro y televisión. También es un gran director, productor y guionista. Él es el hombre de los lindos ojos azules que puede interpretar villanos y bondadosos y le creemos y sentimos absolutamente todo. Comprometido con la vida y la naturaleza, tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Boy Olmi. ¡Bienvenido, Boy! Muchas gracias por esta presentación tan elocuente. Bueno, es que así es como te sentimos los argentinos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el desafío que le hacemos a todas las personalidades que pasan por esta sección, que es este jueguito de preguntas. Sí. Va la primera, ¿eh? ¿Qué son los vidrios absorbentes? 1. Consiste en la fusión de dos o más vidrios entre sí, lo que permite a un inmueble tener un mayor aislamiento térmico. 2. Son vidrios que absorben los rayos ultravioletas para reducir el daño que estos producen en un inmueble. O 3. Aquellos diseñados para atrapar el calor que irradia el sol, lo que permite calentar de manera natural un inmueble, una casa. Interesante, porque no sabría la respuesta, solo que como no quiero perder, voy a arriesgar por una, pero yo diría que puede ser la 3. ¡Bien! Así es, muy bien. Bueno, en realidad sí, lo percibías que estos son los vidrios absorbentes. Sí, lo percibía y además estoy muy interesado en lo que tiene que ver con la transformación que el aprovechamiento de la energía tiene y lo que son las energías renovables, por lo cual... casi decía que fuera eso. Vos sabés que acá en la Argentina tenemos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial que tiene un área específica que es energías renovables, donde constantemente hay jóvenes científicos y tecnológicos analizando nuevos desarrollos como calefones solares, plaquetas solares para las construcciones nuevas. Es el desafío de esta era. Recientemente se terminó en Ushuaia un prototipo de una casa absolutamente sustentable, que es el producto de un seminario que dio un norteamericano muy revolucionario, que hizo una película que se llama El Rey de la Basura, una casa hecha toda con material desechable y donde la calefacción, el aire acondicionado, las aguas, todo va, viene, entra, sale, se recicla Y sobre todo la calefacción, ¿no? Y la calefacción, sí, sí, no se usa un solo caño y nada viene de afuera. Mirá vos, qué bárbaro. Sí, vamos, ojalá que todos vayamos hacia ese lado, ¿no? Sí, estamos a bueno, aprovechar. No, no, no sé si seguir con las preguntas o extender. Va la segunda y va la última. Hagamos una cosa. Esta es la última y estoy segura que te va a encantar. Dale. Por lo que me decís. El exceso de ruido puede llegar a causar contaminación, no porque no está comprobado científicamente que provoque daños en las personas, o sí porque provoca daños negativos sobre la salud de los seres humanos y los animales. Estoy absolutamente convencido de la segunda y además sé que es así. Bien, exactamente. Me imaginé que te iba a gustar esta pregunta y que le ibas a saber, porque efectivamente, sobre todo quienes vivimos en las grandes ciudades, sabemos lo que significa el ruido, ¿no? Lo dañino que es. Y bueno, hay organizaciones del Estado, como te decía hoy el INTI, que tiene secciones, tiene departamentos encargados de medir el ruido de todos los automotores que se ponen en el mercado, por ejemplo. Por supuesto, además está lleno de dispositivos para tratar de paliarlo, paneles, incluso autopistas, en algunos países en que están las autopistas dentro de paneles que emitían ese sonido. Yo personalmente lo padezco realmente, lo padezco andando por la calle, lo padezco cuando entro incluso en un restaurante, lo padezco en lugares donde está prendido un televisor que nadie mira y que nadie oye y que solo suma y entonces la gente levanta el nivel del volumen. Pero bueno, todo el exceso industrial, sí, tecnológico, exactamente. Vivimos en un mundo que está realmente muy muy dañino y tenemos que hacernos cargo. Y lo peor es que nos acostumbramos, ¿no? Porque, por ejemplo, los ruidos, así como ese del televisor o del aire acondicionado, es como que los naturalizamos, como que no están, sí, pero contaminan. Sí, claro. Uh-huh. Por supuesto. Contame un poquito, ¿cómo te llevas vos con la tecnología en tu vida? Mira, la tecnología, en términos así, más genéricos, es algo que tiene que ver con la herramienta que nos permite facilitar o acelerar algunos procesos. Lo cual es maravilloso en la medida que estamos urgidos por un concepto que también tiene que ver con esta era, en donde todo debería ser rápido, mucho y pronto, y al mismo tiempo tiene justamente eso como contrapartida negativa, porque nos han creado una sensación de urgencia, de necesidad, uh-huh, de velocidad, de optimización de cosas que muchas veces nos aleja del verdadero contacto, de la verdadera conexión con algunas cosas. Entonces, hay cierto punto en donde la tecnología, que suele ser muy positiva para resolver algunos problemas, nos trae otros problemas porque nos disocia, nos aleja, nos desconecta, nos perjudica. Sí, es como que todo depende también de nosotros saber qué elegir para mejorar nuestra calidad de vida. Yo creo que sí, yo creo que hay que tomarlo como una herramienta en términos generales. Un ejemplo muy elocuente es el de un martillo. Vos podés con un martillo clavar un clavo o romperle la cabeza a un enemigo. Sí, y el qué martillo buena siempre idea. Es un martillo. Lo mismo ocurre con la televisión, que es una herramienta. Lo mismo ocurre con Internet, que es una herramienta, con la computadora. Son herramientas que nosotros podemos utilizar para algunos fines, y al mismo tiempo tenemos que estar muy conscientes de que mal usadas pueden tener un efecto totalmente contrario. Es totalmente de acuerdo, es verdad, depende de cada uno de nosotros saber cómo utilizar esas herramientas para aprovechar nuestro tiempo, ¿no? Para bien, para estar con nuestros seres queridos, para cumplir con nuestros sueños. Esto tiene que ver con hacernos responsables de nuestras acciones, uh-huh, y estar conscientes de que para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¡Qué pregunta! Y bueno, es muy conocido en este momento el tema de la gente mirando los teléfonos, mandando mensajes, uh-huh, conectados con sus redes sociales y generando una enorme desconexión con el lugar donde estás parado. Sí, parecemos máquinas. O con la persona que tenés enfrente. Uh-huh. Es fantástico poder mandar un WhatsApp o mandar mensaje de texto o tener internet en el teléfono. Pero al mismo tiempo la gente empieza a no saber dónde vive o dónde está porque necesita el GPS para andar por la ciudad. Cuando en realidad normalmente estamos acostumbrados a estar ubicados, a mirar. Bueno, no sé, yo te digo que a mí el GPS me soluciona la vida. Sí, a todo el mundo. Pero digamos, si vos mirás el sol, te puede decir para dónde está el río, dónde está el este. Ah, claro. Hay veces que uno realmente no tiene ni idea si esta calle corre para acá o para allá, y le pregunto a mi GPS porque estoy perdido. Y está bien, lo resuelve. Es una herramienta. Son herramientas, es verdad. Contame un poquito, voy. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos ahora? Mira, yo acabo de terminar una película como director y como productor, que estamos por ofrecérsela a la televisión del mundo entero. ¡No me digas! Que habla del encuentro de dos sabios, dos referentes históricos de la conservación de la vida en el planeta. Una inglesa y un norteamericano, ambos tienen 80 años, ella se llama Jane Goodall y él se llama Roger Payne, y son dos referentes mundiales de los últimos 60 años de la historia de la conservación de la Tierra. Ella empezó en el África trabajando con los orangutanes, con los chimpancés. Ella empezó protegiendo a los chimpancés en el África y hoy trabaja por la paz del mundo, con las Naciones Unidas y en una organización que se llama Raíces y Brotes, que ayuda a los jóvenes a vivir en paz entre las personas, con los animales, con las plantas, con los ecosistemas. Es una organización que está en 152 países, en Argentina tiene su sede, se llama Raíces y Brotes, y ella representa la sabiduría de los bosques y de la selva, porque es una defensora de la biodiversidad. ¿Qué es, una película, un documental? Es un documental que es una película, y que cuenta del encuentro de ella con Roger Payne, que es un norteamericano científico. Y está protagonizado por ellos dos. Muy bien. Él es el descubridor del canto de las ballenas. Es el canto de las aves, de los mares y los océanos y de los cetáceos en el mundo. Contanos, ¿cuándo va a estar eso? ¿Cuándo lo vamos a poder ver? Mirá, la película todavía no fue vendida a ninguna cadena de televisión internacional, que es lo que estamos haciendo, por lo cual es muy posible que esté muy pronto en alguna cadena de televisión muy grande, mundial, que por supuesto de ello tenga su correlato acá y que se dé en algún canal argentino. Ajá. Y va a llegar a internet cuando haya pasado por las ventanas. Claro, totalmente. Así que va a haber algún momento que va a estar liberada para internet cuando haya pasado por las ventanas. Pero ya se está trabajando en esa etapa, ¿no? Sí. Calculo que el año que viene, que ya es pronto, ¿no? Falta poco. Yo acabo de terminarla, estuve en Roma hace un mes donde le llevé la película al Papa, estuve con el Papa y se la entregué. No me digas. Tuve un encuentro precioso donde justamente el Papa me dijo, quédense tranquilos que la preocupación y el tema de la próxima encíclica de la Iglesia Católica es sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la responsabilidad que tenemos de conservar el planeta, de prevenir el cambio climático, el calentamiento global, el cuidado de las especies, y el uso responsable de todo lo que hacemos en nuestra vida, porque venimos desde hace varios siglos haciendo un uso que no es del todo responsable y por eso nos trae problemas sociales, ambientales, de violencia, de inseguridad, de estrés, y de todo lo que genera en torno a eso, el miedo, el estrés, la angustia, de un mundo que está muy, muy desequilibrado. La depresión, la competitividad, sí, es terrible, es terrible. Qué bueno que haya gente como vos, Boy, que se preocupe por estas cosas y nos lo muestre, ¿no? Desde una visión. Como vos, que en este momento está difundiendo lo que yo digo, por lo cual nos tenemos que dar cuenta que todos somos responsables. Exacto. Y que en la medida que establecemos redes de contacto, en este diálogo entre vos y yo estamos participando a la gente que nos está escuchando por la radio. Sí, en todo el país. También son parte de esta responsabilidad. En todo el país, sí, exacto. Bueno, sí, nosotros nos fijamos mucho también a quienes entrevistamos, ¿no? Porque lo que queremos es que ustedes siempre transmitan sus propios mensajes, que sabemos, depende a quién entrevistemos, que son mensajes importantes, profundos, y que a la gente les llega y que los necesitamos todos, ¿no? Claro. Ustedes darlos y nosotros recibirlos. Y la verdad que te mereces lo mejor porque sos una gran persona por sobre todas las cosas, además de ser un gran profesional. Muchísimas gracias. Te mando un beso muy grande a vos y un cariño muy muy grande para todos los que nos están escuchando. Que nos demos cuenta o no, y yo creo que la idea es darse cuenta, todos con nuestra acción, con nuestra responsabilidad, con nuestra conciencia en este momento podemos hacer algo pequeñito, cada día, chiquitito, que tenga que ver con la construcción de un mundo mejor, que es lo que nos hace falta. Exactamente, las grandes cosas se empiezan con pequeños pasos. Así es. Muchas gracias, voy un beso enorme de todos para vos. Muchísimas gracias. Chao. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando muy Tecnología para Todo, el programa sobre ciencias del INTI. La tecnología es para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y llega el momento de viajar, aunque sea un ratito y con la imaginación. En este caso nos vamos a ir al sur de nuestro país. Vamos a estar hablando con nuestro corresponsal allí, con Alejandro Gianiello, porque tuvo la oportunidad, Alejandro, de hacer algo que ninguna de las que está sentada en esta mesa tuvo la posibilidad de hacerlo, y yo lo quiero hacer. Y yo también. Que es de probar la hidromiel. ¿La hidromiel qué es? vino elaborado a partir del mosto de la miel. Pero para contarnos un poco más de qué se trata, dónde se estuvo presentando y demás, lo tenemos en línea Alejandro, y además para que nos diga si es rico o no y nos consiga una botellita para que la podamos probar aquí en Tecnología para Todos. Ale, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, y se estuvo presentando, como decíamos recién, la hidromiel, que está desarrollada o que es un impulso que le da el programa APITEC, programa del que también hemos estado hablando aquí en el programa, de que es este programa horizontal creado en el INTI para impulsar toda la tecnología apícola, digamos, y el mercado apícola en nuestro país. Y justamente a través del programa APITEC se presentó la hidromiel en el 5º Salón de Alimentos Neuquinos y el 4º Encuentro de Elaboradores de Vinos allí en la provincia de Neuquén. ¿Esto es así, Ale? Sí, sí, es así. Es un encuentro muy grande, es un encuentro importante, regional. Es un encuentro de fortalecimiento de desarrollo regional. Y bueno, sí, ahí estuvieron varios técnicos del INTI con varias líneas de trabajo, como estuvo APITEC, también estuvieron los técnicos que están trabajando con vinos caseros y artesanales, pero el vino, las hidromieles, la verdad que fue una novedad. También se las llama vino de miel. Uh-huh. Y fue muy muy interesante porque el público, para el público fue una novedad. Y Ale, ¿qué pudiste entender ahí respecto de la hidromiel? ¿Cómo se obtiene? Así, muy básicamente. Sí, es como dijeron ustedes, ¿no? A partir de la fermentación de un mosto de miel. Por eso es que se sigue el mismo procedimiento que ya sea los vinos, las sidras, uh-huh, o las cervezas, las bebidas alcohólicas. Más allá de lo específicamente técnico, que seguramente el coordinador del proyecto al cual le hicimos una pequeña entrevista lo va a desarrollar, pero hay algunas cositas que nos resultaron interesantes, como por ejemplo uno de los productores de hidromieles, uh-huh, que expuso en una charla dentro del encuentro de vinos caseros y artesanales frente a productores, es también enólogo mendocino, y cuando le hicimos una pequeña entrevista también, él nos contaba que hacía vino de miel, pero seco, que es algo que a nosotros todos suponíamos que el vino de miel o la hidromiel iba a ser algo, una bebida dulce. Uh-huh. Pero siguiendo los procedimientos técnicos que se siguen, el desarrollo de estos procedimientos, seguramente se pueden hacer los mismos, de acuerdo a las levaduras, se pueden hacer los mismos desarrollos que con los vinos. Así que bueno, fue bastante interesante el encuentro y por otro lado, se realizó dentro del encuentro de alimentos, que es el Salón de Alimentos es muy importante también en la región, se tuvo un stand donde se realizó también una encuesta, la degustación, y vamos a tener dentro de poco los resultados de la encuesta. Ale, ¿te parece si escuchamos a Diego Ugalde, como vos bien decías, que es el coordinador del programa APITEC, que cuenta un poco más en detalle las cuestiones técnicas de la producción de hidromiel en nuestro país? Lo que estamos teniendo en este momento es un evento que hemos organizado del programa en conjunto con el gobierno de la provincia de Neuquén. Consiste básicamente en difusión y divulgación de la hidromiel, que no es más que un vino a partir de un mosto de miel, en términos de que se conozca como una nueva bebida o como una bebida que ya existe, pero nueva porque la gente no sabe que existe, digamos. Este proyecto o estas actividades forman parte de un proyecto de investigación aplicada y desarrollo productivo que tiene que ver justamente con poner en valor este producto como uno de los primeros elementos o una de las primeras tecnologías para la industrialización y generación de valor agregado por medio de procesos industriales de la miel como una de las matrices apícolas, o sea, uno de los productos de la colmena. Pero aparte de eso, recién acabamos de hacer una charla por un enólogo apicultor de la provincia de Mendoza, junto con una degustación dirigida a elaboradores de bebidas fermentadas alcohólicas, tanto elaboradores de sidra como de cerveza y de vinos caseros, con la intención de empezar a detectar personas que potencialmente puede interesarles fermentar la miel aparte de las cosas que ya hacen. O sea, esta persona ya tiene un saber hacer en lo que es la producción de bebidas alcohólicas por medio de fermentos de mostos naturales, ya sea mosto de cebada, mosto de uva, mosto de manzana, mosto de pera. En este caso sería un mosto de miel. Así que, como ves, la estrategia tiene que ver con divulgación de la tecnología, tanto en el ámbito de producción como en el ámbito de consumidores, digamos, con degustaciones dirigidas por medio del personal técnico de tres centros INTI. Escuchamos a Diego Ubalde, el coordinador del programa APITEC, que nos contaba sobre este encuentro que se estuvo realizando allí en la provincia de Neuquén, que en realidad fue un encuentro que tuvo como varios encuentros dentro del mismo, y donde me imagino que vos, Ale, sí tuviste la oportunidad de probar la hidromiel. Sí, la verdad es que me llamó, como decía, la atención el hecho de que parece un vino. De verdad. La fantasía era que fuera tipo licor o dulce, pero en realidad es una bebida así muy interesante, es raro que a partir de la miel se pueda... incluso hemos probado una hidromiel espumante seca, que nos hacía acordar al champán. Uh-huh. Mira, o sea que hay varias variedades de hidromiel, y tengo entendido que en el encuentro estuvieron presentes 10 elaboradores de hidromieles de distintas partes del país. Sí, y bueno, hay una gran, como decía Diego Ugalde, hay una gran posibilidad de combinaciones, es decir, hay diferentes tipos de mieles. El país digamos, nuestro país ocupa un territorio muy grande, con una diversidad biológica grande, y a partir de eso hay diversas mieles, y las combinaciones de las diversas mieles con las diversas levaduras va a generar una variedad de hidromieles muy interesante también. Se abre un tema que es bastante nuevo, y bueno, como nos despierta a nosotros, le despertó a todo el público. Pasaron más de 6.000 personas en este grupo de eventos que se concentraron ahí en Neuquén, en el espacio Duam. Realmente el objetivo que tuvo esta intervención del INTI, esta presencia, fue instalar el producto en una etapa de... también con una etapa de marketing. Sí, hacerlo conocido. Sí, está, obviamente se va a analizar estas estadísticas, fueron diseñadas por los centros del INTI, y bueno, no solamente el proyecto APITEC lo integran varios centros del INTI, en el cual también está el centro Neuquén, el centro Mendoza, también participó el centro INTI Villa Regina. Uh-huh. Todos los que están también de alguna manera relacionados con vino. Villa Regina justamente tiene la posibilidad de aportar las degustaciones técnicas para poder, digamos, especificar cada hidromiel de alguna manera. Claro, sí, que también han presentado en el encuentro sus trabajos en vinos. En vinos caseros, digamos. En vinos caseros y artesanales. Y uno de anduve leyendo por allí que uno de los objetivos o una de las cosas que se propone este encuentro es poder crear el primer encuentro de elaboradores de hidromieles en el país, digamos, ¿no? El próximo año. Sí, es verdad. Eso es uno de las pretensiones, un primer encuentro de elaboradores de hidromiel del país. Perfecto, y ahí creo que vas a estar disputado quién va a viajar a cubrirlo, Ale, porque como Carmen y yo queremos probar la hidromiel, capaz viajemos nosotras, si nos dejan. Bueno, ustedes viajaron hace poco a un encuentro aquí en Bariloche. Así es. Relacionado con la comunicación, y que les cuento que tuvo una alta repercusión ese encuentro y la participación del programa radial del INTI. Bueno, muchísimas gracias, porque no habíamos seguido las repercusiones del ECPA allí en la provincia ni en Bariloche, así que gracias, Ale, por retransmitirnos que se difundió. Bueno, nosotros, Ale, te dejamos y te saludamos porque esta va a ser la última, por lo menos la última entrevista aquí en esta temporada 2014, pero en el 2015 te esperamos con mucho más, Ale. Bueno, muy bien. Así que un gusto haber colaborado este año con ustedes. Perfecto, para nosotros también, siempre es un gusto hablar con vos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. ¡No me digas! Mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Final de estos 60 minutos de Tecnología para Todos, también final de la sexta temporada, como lo venimos diciendo durante todo el programa, solo para que los oyentes lo sepan, lo veníamos repitiendo bastante. Nos vamos, pero como siempre, Tecnología para Todos va a volver renovado en el 2015. Ya les dejamos un desafío para que entre todos titulemos la sección de ingeniería durante este mes de vacaciones. Vamos también a pensar con qué los podemos sorprender nosotros, así como nos sorprendió Liliana. Pero yo les voy a dejar un minutito el micrófono a Pablo y a Carmen también para que cada uno se despida también de los oyentes y de esta temporada de Tecnología para Todos. Me parece, Carmen, que vos tenés más ganas de empezar con esta despedida. Bueno, que no sea tan emotivo todo. Simplemente nos vamos contentos con un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo, como decía Pablo, hace ya 6 años. Contentos, con ganas de seguir produciendo más cosas y por eso también tomarnos este tiempo de descanso en cuanto a la salida al aire, no en cuanto a la producción. Prometemos volver recargados y podemos decir que volveremos y seremos millones, ¿no, Pablo? Yo creo que sí, y la verdad que ya estuvimos pensando un poco algunas cuestiones para el año que viene. Va a haber algún toque estético, un poco más también de producción. Y por supuesto algunas excelentes entrevistas, buenas entrevistas con gente que tiene algo para aportar y para dialogar en forma amena. Y también desde Tecnología para Todos, nuestra intención es cada vez estar más presente en el interior del país, o el mal llamado interior del país, pero sí recorrer el país, estar en las regiones y ver, conversar sobre temas de producción, sobre qué se viene haciendo no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en distintas regiones del país, en la medida de lo posible. Poder viajar nosotros también allí y hacer tecnología para todos. Yo me sumo a eso, ¿eh? Yo me sumo a viajar al interior y hacer tecnología para todos. Desde mi lugar, agradecer también a Pablo, a Carmen y a Liliana, que hoy no está, pero agradecerle a los tres también por haber, en el medio de esta temporada, confiado en mí para poder seguir al frente de Tecnología para Todos y continuar con esta nave que es TPT. Nave que, como bien decimos, se va por un mes, se va a estacionar, pero no se va a detener, sino que va a volver renovada a partir de febrero del 2015. Mediados de febrero seguramente estaremos al aire con novedades. Y también no queremos irnos sin agradecerles a... Primero voy a agradecer de atrás para adelante a los últimos que confiaron en nosotros para incorporarnos y que el programa llegue al interior del país, que es a la gente de la CNC, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través del programa Celo Público este año hace que Tecnología para Todos esté disponible en el material que se le envía, sobre todo a las nuevas radios que van surgiendo a partir de la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A la gente de Farco y a la gente de Radio Nacional los ponemos por igual porque son los primeros que confiaron en nosotros desde que Tecnología para Todos arrancó allí hace 6 años atrás. Así que al Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, y a la gente de Radio Nacional les agradecemos por siempre estar y siempre hacer que el programa llegue a lo largo y a lo ancho del país. A todos ellos y a todos nuestros oyentes que también nos escuchan quizás por la página de internet del INTI o quizás también por el Facebook, les agradecemos por estar del otro lado durante este año. Nos vamos, nos tomamos un respiro, los dejamos descansar. Todos los programas de Tecnología para Todos, recuerden que siempre están en la página del INTI por si los quieren seguir escuchando aunque no estemos al aire. Esperamos que les haya gustado este año, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y los esperamos a partir de febrero con mucho más Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en 1 hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales